No paro de pensar en ella siempre a todas horas. Se me acelera el cora cuando enciendo la consola. Es mi amor platónico, la belleza hecha beats. Surfeo por la web para encontrar gente ahí de ti. Ella es una hechicera, invocadora de ones. El pelo cortito, castaño, es de las mejores. Me tiraría horas mirando hacia la pantalla solo para ver si sale y hacerla ir hacia el nirvana. Mi madre está preocupada, no hago más que dibujarla. Sus curvas, sus labios, su preciosa mirada. Estoy enamorado, su perfección me cautiva. Y como un adiós abajo a mi play para alegrarme la vida. Sus programadores son auténticos genios. Solo por su perfección ya deberían darles premios. Estoy tan enchochado que hasta le dedico un rap. Yo me llamo Kino Expreso de amor virtual. Siente el sonido de mi ritmo latente. Ya no te puedo sacar de mi mente. Y aunque me digan que soy un demente, soy la presa de este amor virtual. Siente el sonido de mi ritmo latente. Ya no te puedo sacar de mi mente. Y aunque me digan que soy un demente, soy la presa de este amor virtual. Cuando te veo en escena cautivas todo mi ser. Eres mi dulce condena, la magia hecha mujer. Esa postura tan ruda y con tu ternura me anudas. Los pensamientos que hacen que mi pensar se sacuda. Quisiera verte desnuda en mi cama, prenderte velas, mi dama. Clava tu mirada en este tonto que te ama. Y necesito de ayuda para cruzar la barrera que me separa de ti, mi amada maga guerrera. Sí. Detrás de esa pantalla brillas como las estrellas. Tu sonrisa destella, dime cómo eres tan bella. Si te hicieras real, te juro, venzo a todo gremio oscuro. Curo todas las heridas de tu corazón tan puro. Díganme loco si quieren, pero este amor no se muere. Invades toda mi mente, no pienso en otras mujeres. Cada capítulo espero verte tan fuerte como este amor virtual que nos irá hasta mi muerte.